Que ya sé tu punto débil, aquel que te estremece y enloquece. Ahora que ya sé dónde te gusta que te bese, que te bese. Ahora que ya sé cómo te gusta, cómo tengo que hacer, cómo he de amarte, yo te voy a encender cuando mis manos tus secretos acaricien, acaricien. Porque sé tu punto débil y no es un beso en la boca. Porque sé tu punto débil, es el que te vuelve loca. Porque sé tu punto débil y no es un beso en la boca. Porque sé tu punto débil. Sé tu punto débil, aquel que te estremece y enloquece. Ahora que ya sé dónde te gusta que te bese, que te bese. Ahora que ya sé cómo te gusta, cómo tengo que hacer, cómo he de amarte, yo te voy a encender cuando mis manos tus secretos acaricien, acaricien. Porque sé tu punto débil y no es un beso en la boca. Porque sé tu punto débil, es el que te vuelve loca. Porque sé tu punto débil y no es un beso en la boca. Porque sé tu que sea.